Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, buenas tardes para quienes ya hayan almorzado. Este es un nuevo programa de Nosotros y los Medios. El sábado pasado estuvimos ausentes, en realidad estuvimos presentes a través de un programa que ya había sido emitido, así que hoy estamos con el programa número 92 en este sábado 4 de agosto, ya iniciando el mes de agosto, y ya 8 programas de nuestras primeras 100 emisiones, así que allá por dentro de unos 2 meses vamos seguramente a estar festejando nuestros primeros 100 programas. Acá estamos como siempre con Martín Gómez en la operación, está Gustavo Tenaglia en la producción en La Plata, esperando ansioso los llamados de los oyentes, y César Poffer en la operación de allá de Estudios Centrales. Y tenemos a mis compañeros Gustavo Gordillo y Ivana Casas tratando de sortear un obstáculo que se planteó acá en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, frente al mismo Palacio de Congreso, en donde por la tarde va a haber un acto cultural, musical, en homenaje a la Pachamama, y bueno, y por eso está ocasionando algún que otro inconveniente del tránsito, pero ya estaba en las inmediaciones. Mientras tanto, aprovecho para decir las vías de comunicación. El número de teléfono para las llamadas libres es 0800-222-2270, que es la señal identificatoria de Radio Provincia, repito, 0800-222-1270. Si no, nos pueden también escribir a nuestra casilla de correo electrónico, que es nylmedios@gmail.com. También tenemos nuestra página de Facebook, nuestra dirección de Facebook, que lo pueden encontrar en Nos los Medios. Y también tenemos un blog que es nilmedios, igual que el correo electrónico, .blogspot.com, en donde van a encontrar nuestros audios completos de programas anteriores y de este mismo, que seguramente antes que finalice el día de hoy ya estará disponible para quien lo quiera escuchar. Bueno, decíamos programa número 92 en una semana con algunas particularidades, dominada por los Juegos Olímpicos. Todos nos hemos convertido en espectadores y hasta especialistas en disciplinas que hasta ayer ignorábamos. Todos opinamos. Acá me hace la seña Martín, con una destreza que yo lo llevaría a probar, a ver cómo anda, del lanzamiento de bala, en donde ayer un atleta argentino dio cierta sorpresa, y después para los exitistas de siempre, cierta decepción al haber salido solo sexto, cuando en realidad no teníamos idea que en la Argentina hubiera un solo atleta que practicara esa disciplina, o el dramatismo del partido del Potro contra Roger Federer, sin duda alguna el mejor jugador de todos los tiempos de tenis, en donde Del Potro hizo todo lo que pudo, pero en un terreno en el cual Federer ya había demostrado con su séptimo título recientemente obtenido de Wimbledon, que es de los mejores, el mejor de todos los tiempos en términos generales, pero en particular en el césped británico. Pero bueno, no fue solo deporte, o seguirá siendo deporte durante este fin de semana. Ha vuelto el fútbol, así, despacito y por las piedras, sin hacer mucho ruido. Anoche comenzó el torneo ahora llamado inicial, torneo complicado. El fútbol argentino se caracteriza por tener un sistema de torneo para el cual hay que estudiar, para entender si su equipo le conviene o no le conviene ganar. Antes eran dos torneos cortos separados, este iba a ser dos torneos cortos con un ganador y después con una final. Ahora al final va a haber dos campeones y un supercampeón en un partido final, lo cual no se entiende muy bien. Lo que parece ser que se va a entender más fácil es que van a descender tres equipos, los tres peores equipos del promedio al término de la temporada, y se acabaron las promociones. En esa instancia seguramente van a estar algunos equipos de los así llamados grandes, como San Lorenzo e Independiente, que arrancan en sus partidos de hoy y mañana en los últimos puestos de la tabla, y con el regreso de otro equipo grande como River Plate, que también, como a todo equipo que viene de la divisional inferior, va a tener que hacer méritos para no volver a pasar por ese lugar que de alguna manera mancha la historia de triunfo de River. Esto dicho con toda objetividad. Pero bueno, no solo de deporte y de fútbol viven los medios ni la realidad argentina. Esta ha sido una semana bastante movidita en algún sentido, con algún tipo de operaciones mediáticas, que algunas de ellas las vamos a rozar de costado, como ser todo una artillería desatada sobre un solo personaje de los medios, en este caso el relator y periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, que ha sido víctima de un ensañamiento mediático, de un fusilamiento mediático, diría, que partió de la editorial Perfil, siendo la tapa de noticias de la semana pasada, y al cual después se sumaron algunos periodistas de medios electrónicos, como Jorge Lanata, desde su programa PPT, que se emite los domingos por Canal 13, y que después fue retomado esto por los diarios de mayor circulación, como el diario Clarín y el diario La Nación, en donde aparecía ahí una denuncia de connivencia de Víctor Hugo Morales con la dictadura militar uruguaya. Lo cual da para reflexionar mucho, porque algunos de los que denunciaron eso, que Víctor Hugo Morales se encargó él solito de aclarar la situación, muchos de los que denunciaron tienen a su costado a quienes sí, en serio, fueron participantes de la dictadura militar, sin ir más lejos. Jorge Lanata todos los días alegremente hace el pase de programa en Radio Mitre con Chiche Hellblum, quien fue editor responsable de la revista Gente durante plena dictadura, y en donde ahí sí se hacían notas a pedidos o a favor de la dictadura cívico-militar que asoló la Argentina. O también Jorge Lanata, si quiere saber más sobre colaboración civil en la dictadura, no tendría más que hablar con los principales popes del grupo Clarín, empezando por Héctor Mañeto y algunos de sus secuaces, que tuvieron una connivencia no solo personal en términos de llevar adelante lo mejor posible una etapa como tan terrible como la dictadura, sino que han sido socios en negocios y hasta cómplices en algunos delitos. Quiero ser intendente. Acá llegan la gente que vive en un frasco de mayonesa. No sabía, seguramente no tienen la menor idea por qué llegaron tarde. Sí, no, no, tengo clarísimo por qué llegué tarde. Porque un reverendísimo hijo de 7000 señoritas de vida alocada. No lo diga porque está equivocado. No me diga. No, sí. ¿Por qué? ¿Quién, a ver, ¿quién maneja la señalización de la ciudad de Buenos Aires? Nadie. Bueno. Nadie. Yo quiero ser intendente. Quiero hacer un acto y cosas en el medio de las arterias más céntricas, donde confluyen todas, y no avisarle a nadie. Usted seguro quiere hacer actos con presos. ¿Eh? Usted quiere hacer actos con presos. Con presos, con tanta gente. Pero bueno, acá... Estoy sordo, en principio. Este agitado que habla, aparte de denunciar el paso del tiempo por sus bronquios, es ni más ni menos que Gustavo Bordillo, y quien juega al oficio mudo por el momento es Ivana Casas, que todavía no está esperando serenarme para poder saludar. Muy buenos días. No vamos a decir teléfono porque ya lo dije 200 veces, así que vamos directamente a ¿arrancar? Las efemérides de hoy. Vamos a arrancar entonces en este programa número 92, El Médico. ¿Es El Médico o El Miedo? No, no, El Médico. ¿Qué, Ward jugó una mala pasada? No, lo que jugó una mala pasada fue acordarse de buscar el nombre correspondiente al número, entonces este era el anterior. Ah, bueno, bueno. Entonces, bien. El Médico. El Médico, señor, señora, si usted está allí doloroso, pues llame rápidamente al 92 o escuche este programa que se curará de el todos los males. Es el personaje tan necesario como temido, ¿no? Y tan odiado en algunos casos. En algunas situaciones, algunos que directamente lo ignoran. Dice, ¿para qué voy a ir al médico? Seguro me va a encontrar algo. Ah, había un señor que decía, dice, yo cuando me enfermo voy al médico porque los médicos tienen que vivir. Luego voy y compro en la farmacia lo que el médico me recita porque los farmacéuticos también tienen que vivir. Y luego tiro todo eso a la basura porque yo también tengo que vivir. Decía Juan Domingo Perón, por ejemplo. Y otro dijo, yo no voy al médico porque el que busca encuentra. Sí, el que busca encuentra. Sí, ahí. Pero bueno, vaya nuestro saludo para todos los amigos médicos que nos han sacado de alguna mala pasada y esperemos. Brindamos con todos ellos, como Andrés Calamaro. Ajá. Nos arrancamos brindando, ya estamos en hora. Arrancamos brindando. ¿Y con qué brindamos? Y ¿con qué se puede brindar? ¿Con agüita mineral? No. ¿Con agua tónica? Trae mala suerte. No, no se puede. Para brindar hay que brindar con champán. Champagne, dicen ahora las malas lenguas. Está tan de moda. Con champán, señor. Como decía el Negro Olmedo, lástima no haberlo conocido antes. Claro, exactamente. Pero hay champán y champán. Vengan, vengan, estoy bebiendo estrellas. Dicen que dijo en aquella época un sacerdote llamado Pierre Perignon. Más conocido por Don Perignon. Don Pierre Perignon se llamaba el sacerdote que estaba a cargo de una... El almacén de la abadía. Estaba a cargo de una abadía que tenía, que laburaban de hacer vino. Ah. Y bueno, el tipo estuvo investigando ahí porque claro... Laburaban de hacer vino y descansaban de tomarlo. Descansaban tomándolo incluso. Porque parece que hay una cosa, digamos, el problema era la refermentación. Ajá. O sea, los tipos le ponían todo lo que tienen que poner, la uva, la levadura, qué sé yo, el gas. No me digas porque no tomo más, pídemelo, sí, lo tomo. No, pero era un problema. Y lo envasaban y lo guardaban. Ahora, con el calor, las cuestiones climáticas, refermentaba. Y claro, el vidrio estallaba, digamos, se armaban una serie de batuques en las bodegas. Unas metralletas. Que no te corría a riesgo la vida de los que estaban allá alrededor. Y parece que Don Perignon le buscó la vuelta envasándolo en vidrio más grueso y haciendo como para avanzar en la creación del champán. Hizo grandes aportes. Y sin quererlo inventó esa maravillosa. Sí, en realidad parece que no. Pero avanzó lo suficiente como para que alguien lo inventara. Igual el mito dice que él lo inventó y que cuando lo bebió dijo, vengan, que estoy bebiendo estrellas y esas cosas. Don Perignon, brindamos con Andrés Calamaro y con toda la audiencia y con los médicos también. Programa, nombre que hace honor a los médicos, número muchas del programa. Veces dice, larga la bebida, que yo, bueno, en este caso haremos un paréntesis. Un brindis. Los médicos también, el médico dice tanta gente eso de larga la bebida. El médico y te dice, no, deja de fumar, deja de tomar, no comas sal, adelgazá, hace ejercicio físico. Y vos decís, ¿para qué? ¿Para que vivas más? Pero para vivir más así, hermano. No, pero aparte, para que tengas mejor salud, así cualquiera. Con cartas cualquiera gana el truco. La gracia es vivir mal y sentirse bien. queriéndote toda la vida. ¿Y quién más nacía o fallecía un día como hoy? Y un día como hoy, en 1875, un 4 de agosto, sí. Escuche. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Tal vez si su Malena esté escuchando, reconocerá este. Va, y si usted siendo padre también debe reconocerlo más o menos. Suena a película infantil. Esta es la versión cinematográfica de un famosísimo cuento llamado La Sirenita. Cuento que le pertenecía a un tipo que se moría un día como hoy. Un 4 de agosto, pero de 1875, se moría un dinamarqués, un tipo que había nacido en una casa muy pobre, que los padres eran pobres pero muy cultos, entonces le daban de leer, le daban de leer. El padre se muere pronto, el pibe abandona el colegio, se dedica a leer las obras completas de Shakespeare, y a los 14 años dice, bueno, basta, se acabó, voy a ser cantante de ópera. A la mierda. Y se va para Copenhague. Y dice, vengo a ser cantante de ópera. Lo sacan a patada en los talones. Si usted está loco, qué sé yo, termina agarrando un curso de danza. Y después decide que lo de él es viajar por el mundo y escribir. Ahí le encuentra el gustito a la escritura y empieza a escribir novelas, con las cuales tampoco tiene ningún éxito. Pero entre ellas escribe algunos cuentos que son absolutamente inmortales para todos los niños. Estamos hablando de Hans Christian Andersen, autor de La Sirenita, del Patito Feo, del traje del emperador. ¿Se acuerda de eso que van y le dicen, le vamos a hacer un traje, rey? Uy, qué bueno, lo vamos a hacer con hilos de oro tan finito que parece invisible. Solamente lo ven aquellos que dicen la verdad. Todos aquellos que no lo vean son mentirosos. Y el rey, entonces, yo, oh, barro, y les garpa una fortuna a los tipos que le cosen un traje inexistente, obviamente. Y el rey anda allí, tal cual lo trajo el señor al mundo, sin que nadie se anime a decirle, porque si le llego a decir que está desnudo, significa que estoy mintiendo. Bueno, toda esa clase de cosas. Hans Christian Andersen, que... Toda una metáfora también de la política. Una metáfora... El rey está desnudo. Una metáfora de la política, una metáfora de la propia vida de pobre Hans Christian Andersen, que se enamoraba perdidamente de mujeres que no le daban ni cinco de pelota. Y luego se enamoraba perdidamente de hombres que tampoco le daban pelota. Ajá. Quizá por eso aquello del patito feo, del traje del emperador, de esta gente que quiere ser otra cosa de lo que es, pero que no lo logra. Hans Christian Andersen se moría un día como hoy, 4 de agosto, decíamos, de 1875. Pero en 1901. En 1901 nacía en Nueva Orleans un muchacho morocho, él, hijo de padre y madre morocha, el padre se raja pronto, le ponen Luisito, es conocido como Luis Brazo Fuerte en los Estados Unidos, claro que lo dicen en su idioma, sería algo así como Louis Armstrong. Que no solo tocaba la trompeta y cantaba, sino que acompañaba con golpeteos. Un especialista en lo que se llama, no me voy a acordar cómo era. Sí, acá lo tengo, el scat, que es. Acá lo hace junto a Danny Kaye, el novio de China Zorrilla. Están haciendo los santos, vienen marchando mientras improvisan y deliran un rato. El lechero, claro. El bufón del rey, más precisamente. Louis Armstrong, entonces, aquí todo el mundo conoce, o al menos su sobrenombre sabe cuál es, Satchmo. ¿Sabe por qué es Satchmo? ¿Alguna vez se preguntó por qué corno le dicen de una manera tan rara a Louis Armstrong? No, hay un amigo que le dicen angulo y nunca me pregunté por qué le dicen angulo. Nunca te animaste a preguntarle a él, incluso. No, me da miedo la respuesta. Bueno, a este le decían Satchmo, que es el apócope de dos palabras, satchel y mouse, o sea, bolsa y boca. Resulta que era tan brepo, tan pobre Louis Armstrong, que laburaba distintas cosas cuando era chico. Igual todos los laburos que logró no conseguían sacar a hacer que su madre pobrecita abandone la prostitución. Y para cuando conseguía alguna moneda se la metía en la boca, para que los más grandes no se la sacaran. Tal vez por eso tenía esos mofletes tan importantes. Y por eso lo llaman Satchmo, esto es el apócope de boca, bolsa. Exacto. De saco, de cartera. Claro, boca de mochila. Cartera, boca de mochila, boca de bolsa. Que seguramente le deben haber servido para soplar también. Para soplar un rato largo. Un enorme artista, Louis Armstrong, que nieto de esclavos. De chico supo desde repartir periódicos hasta juntar carbón, y a la noche se dedicaba a la trompeta hasta que, bueno, fue avanzando en su carrera hasta que ya no necesitó trabajar de día y fue muy reconocido. Y le encantó trabajar de noche, por otra parte, era un loco maravilloso. ¿Cuándo se murió? Para llevar el féretro, le cuento, le digo, le informo, estaban Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Bill Bailey, Count Basie, Harry James, Frank Sinatra, Ed Sullivan, Earl Wilson, Alan King, Johnny Carson y David Frost. No sé si esto es porque él estaba muy gordo, Louis Armstrong, y entonces necesitaban tanta gente, o tenía un cajón de 16 manijas, porque tanta gente es difícil para llevar un féretro. Pero lo cierto es que todos estos monstruos acompañaron a su última morada, a Louis Armstrong, que decíamos, nacía un día como hoy, 4 de agosto de 1901. Y ahora nos vamos a lo que no puede faltar, ¿no? Esto va para media audiencia de Radio Provincia de la Ciudad de La Plata. Un día como hoy, de 1905, se fundaba el Club Estudiantes de La Plata. Un grupo de estudiantes fundaban el club, que luego se conocería como Estudiantes de La Plata, los Pincharratas, que eran estudiantes de medicina, ¿no? Se originariamente, que... entonces los experimentos con ratas los... A ver, un poquito más fuerte. A mí me causan mucha gracia estos himnos, estos originales himnos de los clubes. Antiguo, pero bueno. Un saludo para todos los pincharratas, para todos los hinchas de Estudiantes. Uno de los... el segundo campeón del mundo de la República Argentina, del Mundial de Clubes. El primero había sido, por supuesto, Racing Club de Avellaneda. Después vino Estudiantes ahí al toquecito nomás, sí, ganándole al Milan, allá una final que terminó la trompada patada. Sí, el más ganador argentino de Copas Intercontinentales, ¿cómo es que se llama? Es un equipo... No sé, pero vino que debe tener unos 20 millones de hinchas y llama algo así como Boca Juniors. No, pero bueno, Estudiantes de La Plata, un equipo con parcialidad muy fuerte dentro de la ciudad de La Plata, digamos, muy zonal, pero... expansiva, tiene hinchas en todos lados, ¿eh? Sí, pero... No tanto. En todos lados tiene Boca, todos los demás mentiras. Pero digo, en La Plata tiene mucho... Pero digo, más allá de que no ser de los grandes en cuanto a convocatoria del fútbol argentino, grande, sí es grande por su historia y por su, yo diría, por su estilo, con el cual generalmente no tiene nada que ver con el gusto futbolístico mío, por lo menos, pero hay que reconocer que Estudiantes de La Plata es una especie de escuela del fútbol argentino. Algunos un poco más osados han hablado en algunos momentos del antifútbol, pero bueno, tiene que ver con las disputas. Estamos hablando de Subeldía, Bilardo, aquella época gloriosa de Estudiantes de La Plata, pero digo, es un club el cual uno ve esa camiseta y sabe de qué estamos hablando. Si una bruja montada en una escoba, ese es Verón que está de moda, decían los muchachos ya cuando Estudiantes salió campeón. En fin, un saludo para todos los hinchas de Estudiantes. Sí. Nos vamos a la próxima familia, que son tres: 1900, 1960 y 1961. Un día como hoy, 4 de agosto, nacían tres personas, una en 1900, otra en 1960 y otra en 1961. Y en distintos países, me imagino. En distintos países, cizañú. Ajá. No le han mentido. En 1900, ¿y cuál es el común denominador? Los tres han sido primeros mandatarios de sus respectivos países. Ah, muy bien. Uno de ellos incluso todavía lo es. Menos mal que no se cruzaron, que el que nació en Argentina fue presidente en otro lado, menos mal. De los tres, parece que el que mejor la viene llevando es el último. Todavía no se sabe. Bueno, qué sé yo. Tanto para... la historia lo juzgará. La historia lo juzgará. 1900, le digo, le cuento, 4 de agosto como hoy, nace en Córdoba Arturo Humberto Ilía. Más precisamente en Cruz del Eje. En Cruz del Eje. El médico famoso por su... Por su... Por su... ¿Por su qué? Honestidad. Eso ha quedado planteado así. Bueno, está bien. Un político muy honesto que subió con el mayor partido de la Argentina proscripto. Pero bueno, allí estaba Arturo Humberto Illia, que nacía un día como hoy. En 1960 nacía en España un nieto de fusilado por la muchacho franquista, llamado José Luis Rodríguez. Que no es el Puma. No. Es el porque, Zapatero. Porque claro, tenía que ver con a tus zapatos. José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo desastres en la España última y se tuvo que ir por la ventana prácticamente. Nacía en 1960, un día como hoy. Miembro del Partido Socialista Obrero Español. PSOE, dicen por ahí. Sí. 1961, otro progre nace en Hawái. En Hawái. 1961 nace en Hawái un muchacho hijo de dos morochitos a quien le dicen Barry de chico porque su nombre es Barack. Y que actualmente la va de que es presidente de los Estados Unidos. Sí, y en el año 2009 le entregaban el Premio Nobel de la Paz a poco de haber asumido. A poco de haber asumido y haberse cargado al muchacho, ¿cómo es? El Bin Laden. Sí. Premio Nobel de la Paz para Barack Obama, uno de estos chistes enormes que nos hace la Academia Sueca. Sí, lucha por la libertad, por la democracia, por la paz en el mundo, y para eso suprime la libertad, la paz y la democracia en el mundo. Es que de eso se trata, hombre. Sangre, odio en derredor. Ahí lo cantaba de alguna manera Nacho Guevara. ¿Dónde está el amor? En 1961 nace un jugador que 69, ha hecho... ¿Cómo 61? ¿Qué dices? 69, perdón. 69, nace un jugador el que ha hecho sus delicias, de abril, Bulla. Sí, señor. 1969 nace un jugador que ha hecho sus delicias y las mías. Sí, a Racing fue a robar ya. Jugaba bien todavía en Racing. Lo único que faltó. Por favor. Con ustedes, a intentar hablar. Con ustedes nació Gambetita. Con ustedes nació Gambetita. Primero, a mí no me puede hablar de fútbol. Segundo, menos de un jugador que lo vi el día que debutó y lo vi hacerle goles a todos los grandes, que fue una de las grandes características. Y en Racing nunca, hizo nunca fue ídolo mancha, en Boca. No. Nunca fue ídolo en Boca, sí fue reconocido y demás. Nunca fue ídolo porque Boca es bastante la parcialidad boquense. Cuando un jugador es de una clase social media para arriba, había no salido de los country, ¿no? El campeonato de country, él había jugado en Ferro, él había jugado en Ferro en las inferiores, pero le aburría o no tenía las ganas suficientes como y la disciplina suficiente para entrenar, como para hacer todas las inferiores. Y después lo descubrieron, creo que fue Mario Sanabria, lo descubrieron en un campeonato intercountry, le dijo, pibe, venía a jugar. Y a los 17 años debutó en la primera de Boca. Y el día que debutó hizo un gol. Mirá, Diego Latorre, entonces cumpleaños hoy, pero nosotros queríamos recordar a los muchachos de Radio Ijuna que vienen desde hace tiempo ya tratando de juntar un Diego para Latorre. Sí. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Ijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para Latorre. Hola, soy Diego Latorre y apoyo la campaña de Radio Ijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Ijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para Latorre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También lo podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Ijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para Latorre. Difundí, compartí, retuiteá. El cumpleaños de Diego Latorre es un buen día para ponerse con un Diego para Latorre de Radio Ijuna, torre que fue derribada por el temporal del último 4 de abril. y bueno, ahí están los muchachos tratando de juntar. Creo que tienen algo así como la mitad de la plata juntada, así que los invitamos a colaborar. A que la compartan con nosotros. Ah, no. Aijuna, no. Aijuna es una emisora comunitaria de la zona de Bernal, Berazategui, ahí cerca de Quilmes. Parecía ser el ruso Berea, ¿no? El locutor oficial. Ahí aparecía Diego Latorre diciendo que iba a poner un Diego. Vamos, Dieguito Latorre. No, pero se prestó, estaban muy contentos los muchachos con se les ocurrió el juego de palabras y gustoso Gambetita aceptó. Y hay que destacar, para ya terminar con las efemérides, que no solo fue un gran jugador de fútbol, que hizo muchos goles y demás, sino que hoy es uno de los comentaristas de fútbol más criteriosos que se pueden escuchar y ver. ¿Es criterioso? No, yo no, nunca le presté atención a sus comentarios. No, a diferencia de otros exjugadores, no lo mueve el rencor hacia la plata no ganada y demás. Ha hecho la suya también. Sí, no, pero podría haber ganado seguramente más. Juega cada uno en primera, que no tiene ni para empezar con él. Pero, sin embargo, es un tipo muy muy criterioso, que ve muy bien el fútbol y lo explica mejor. Mm. Así que, bueno, y saludos para Dieguito. Pueden entrar en la web de Radio Aijuna, es www.radioaijuna.com.ar, que también hay mates, remeras, para colaborar con un poquito más de un Diego, si quieren, está muy bueno. Radio, no sé si lo dijimos, de la zona de Quilmes. De la zona, sí, Quilmes, ¿verdad? ¿Cómo es entonces la web? www.radioaijuna.com.ar. Un abrazo para los muchachos y que consigan pronto la radio. Y estamos recordando ahora lo que pasaba hace un año nomás en Chile, donde la educación no estatal de los muchachos chilenos explotó. Y los estudiantes armaron un batuque importante con una represión policial también importante. Sí. Hace hoy un año, entonces, en Chile, en marco de las movilizaciones estudiantiles, se realiza una gran protesta en defensa de la educación pública por parte de estudiantes universitarios y secundarios, fuertemente reprimidos por los carabineros chilenos, que se las traen, como todo el mundo sabe. Y ahí escuchamos, interpretado por la Negra Sosa, Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra. Escuchamos un poquito y arrancamos. No le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y vamos a comenzar con lo específico de este programa de hoy, programa número 92 de Nosotros y los Medios, con gente que ha venido laburando. No sé si viene laburando para nosotros. No viene laburando para nosotros. Creo que nos quieren sacar el laburo. Sí. Porque dos políticos importantes de la provincia de Buenos Aires, precisamente, han salido a hablar esta semana en distintas ocasiones, en distintos lugares, y bueno, más o menos dicen las cosas que venimos diciendo acá desde que empezamos, ¿no? El primero de ellos tenía que ver con, bueno, el sonado caso de los presos que salen para ir a Actos K. El reclutamiento de presos. El reclutamiento de presos, el adoctrinamiento de presos. La búsqueda de afinidad con sectores marginales. Todas estas cosas que estamos diciendo han salido escritas en los diarios, ¿no? Miren, si no, busquen por allí las cosas que decía Van der Kamp. Bueno, lo cierto es que a raíz de eso estuvo Patricia Bullrich con Marcelo Bonelli y con Edgardo Alfano. Y lo invitaron también para que terciara ahí el señor Fernando Navarro, más conocido como El Chino. Debe ser hoy que todavía están maldiciendo a haberlo invitado. Sí, me parece que sí. Pero escuchemos. Esta noche en Las Dos Voces, el debate de la semana, la salida de los presos políticos, los actos del kirchnerismo, reeducación o utilización política. A mí me parece que hay cosas que no tienen que ver con la resocialización y con la responsabilidad que tiene el Estado argentino de devolver los presos a la vida ciudadana en condiciones distintas a los que entraron. El primer tema es la kirchnerización, la politización de la resocialización, llamada así. Algo absolutamente fuera de lugar, inconcebible, porque el Estado argentino tiene que representar la resocialización desde valores universales y no desde una politización y desde una kirchnerización. Entonces, esto me parece una barbaridad. Vamos a ver cómo lo ve Chino Navarro. Sorprendido por el concepto de que una agrupación política no pueda desarrollar tareas en una unidad penitenciaria, la verdad. A mí me alegra, me gratifica, me reconforta que los jóvenes militen en las cárceles, en los hospitales, en los barrios más humildes, en todos los lugares donde se pueda modificar la realidad para bien. Segundo, lo que a mí me sorprendió el domingo, cuando empiezo a leer los diarios, es la afirmación del diario Clarín diciendo se sacan presos o reclusos para actos políticos K, sin autorización judicial. Titular, actos políticos K, es una mentira muy grande que luego se sigue reiterando y no se modifica, y ustedes la siguen planteando como un dato cierto. Además, también era mentira que salían sin autorización judicial, porque después ustedes mismos corroboraron, digo ustedes, el Grupo Clarín, que había autorización de los jueces, avalando todas las salidas de todas las cuestiones que estamos discutiendo. Pero nunca se modificó ese enfoque. Se sigue hablando de politización, se sigue hablando de llevar presos a actos políticos, lo que es un disparate, lo que carece de fundamento. Y además no se reconoce los errores, con lo cual indudablemente no hay error. No es que uno se equivoca porque no chequea adecuadamente la noticia y se puede confundir, como le puede pasar a cualquiera, que pensaba que no había autorización judicial. El ministro esa misma noche lo desmiente en un programa, el 678, y al día siguiente se sigue planteando que la autorización judicial se pone en duda. Yo no entiendo, a ver, se puede diferir, se puede criticar, se puede cuestionar, podemos estar de acuerdo o no. Lo que no entiendo es hasta cuándo ustedes van a hacer prensa mintiendo. Bueno, no es más fácil decir la verdad. Estamos debatiendo, no, ya sé, debatiendo tema, a partir de tres tapas de noticias, bueno, de esto, lo otro, de la afirmación que hacen ustedes, que se sale sin autorización judicial. Falso, mentira, no lo rectifican. Se van a actos partidarios acá. Es un disparate. Ahora, Batallón Militante, ellos dicen que hacen política, sí, desde la cultura. Sí. O sea, que un acto cultural hay que entenderlo como un acto político. Lo que está haciendo usted hablando es un acto político. Es todo lo que hacemos, sí, política. Que ahora en democracia, después de la dictadura que vive este país, ¿es malo hacer política? No, al contrario. Cuando uno va a una cárcel por Cáritas, por un sindicato, por una agrupación política, va porque tiene un compromiso social militante respecto a la vida, más allá de qué partido pertenezca. Sí. Clarín sostiene que los internos son reclutados como militantes políticos. Clarín sostiene, bueno, que los internos salen de los penales sin custodia penitenciaria. Y hoy, si te queda una duda, uno de los periodistas estrella de Clarín, Eduardo Van der Kooi, escribe: la utilización política de presos comunes, llevada a cabo por el denominado Batallón Militante, encuentra raíces inconfundibles en los Montoneros. Esta organización armada, Montoneros, en su época, transaba con bandas delictivas que aportaban la logística para los asaltos a los bancos, los secuestros y ajusticiamiento. Y vincula, como es una temática últimamente del Grupo Clarín, a Batallón Militante con la Cámpora. Sí, sí, si estuviera Van der Kooi, se lo digo a él, bueno, y traería déjalo, un pinocho así para regalárselo. Vio que ellos regalan pinocho a los que mienten, tome, Van der Kooi, un pinocho porque usted es un mentiroso. Usted duda de si la... me invita mañana, vengo y se lo doy el pinocho. ¿Usted duda de la... No, yo lo que estoy... No dudo. ¿Democrática de Van der Kooi? No, yo estoy diciendo... Y sí, sí, acá dice que la utilización política de presos comunes... ¿Sabe cuál es el problema? De Batallón chino? Militante. No, pero léalo usted. No, encuentra raíces es inconfundibles de los Montoneros. Usted habla que el problema... Clarín, ¿qué quiere que le diga? Esa es la realidad. No, no, se vulnera, es, la, se vulnera si la ley realidad. Y aparentemente la ocupación que quiere coaptar a presos políticos, aparentemente. No, ese es el no, tema. Político. ¿Cuál eso, es el problema? Primero, eso es falso. El bueno, tema de las dos personas. Pero eso no es un problema de Clarín, es un problema de la realidad. Coincidimos y no es el tema central. Eso ustedes lo usan. No, usted lo utiliza eso para pero poder usted, decir no, no que salen central. Presos. Pero, sin autorización pero, judicial, no, si es falso. Se armó porque el señor Vázquez dice que salen presos sin custodia, es falso. Ustedes dicen que salen presos a actos políticos K, es falso. Y por si faltara poco, pero, además, para corroborar, lo dice Van der Kooi hoy, cuando mezcla Batallón Militante con Montonero, usa de fuente a Jock Lender, yo tengo que acordarme necesariamente que Van der Kooi, usted dice que es democrático, ojalá lo sea, por supuesto, ojalá lo es, haya no tenga, aprendido. No tenga ninguna duda en eso. Van der Kooi dice, el presidente Videla no solo escuchó, abordó los aspectos que más le preocupan a la juventud, dice Van der Kooi. Se deduce claramente que Videla está muy bien informado. Si después yo leo esto, con todo respeto, y dudo que de verdad sea genuinamente no, democrático. No puedo dudar eso porque Eduardo Van der Kooi es quisiera, mucho más democrático bueno, que quisiera, ojalá, quisiera plantear un ojalá tema que no tiene que ver con... Acá hay una política sistemática, pero, determinada, chino, del Grupo Clarín, para mentir y mezclar Batallón Militante, la Cámpora, chino, los Montoneros. A mí me parece que esto no es claro. Acá lo que se busca desarrollar... es confrontar con el gobierno, no, se busca cualquier argumento, a veces son verdaderos bueno, y la mayoría de las veces son mentiras. ¿Vas a hablar solo? Lo que a mí, la verdad les digo, con todo respeto y le agradezco que me inviten, me da la oportunidad de decirlo, yo no entiendo hasta cuándo van a mentir. Se puede discutir desde la verdad, no desde la mentira. Bien, Patricia. Bueno... Bueno, ahí encontramos un hombre que se puso, que se hartó de escuchar las pavadas que decía este muchacho y le dijo, pero ¿por qué? Se nota que el Chino Navarro suele escuchar este programa, digo yo, porque el tipo de argumentos son los que solemos utilizar. Impresionante Bonelli admitiendo la mentira. Sí, admitiendo por lo menos diciendo... Es que aparte era flagrante, digamos. Sí. O sea, todo empezó, recordar ustedes, porque Vázquez, el baterista de Callejeros, que condenado por, sin condena firme aún, pero condenado por matar a su mujer, lo vieron en una de las actividades extramuros de los presos, para lo cual Vázquez debió anotarse en una lista, un juez debió darle el visto bueno y luego concurrió a una de las actividades extramuros que organiza el Batallón Militante, claro. Que es una organización político-cultural, digo, que colabora con el servicio penitenciario en desarrollar actividades para los presos. Sí. Bueno, ¡pum! Explotó todo por eso. Todo el tiempo es flagrante, lo que pasa es que no todo el tiempo se ven este tipo de, se escuchan este tipo de contestaciones. Sí, sí, no siempre los muchachos del oficialismo enfrentan tan directamente a los conductores de los programas. Sí, ahí el Chino Navarro mencionaba un artículo disparatado de Eduardo Van Der Kooi en donde decía que es la misma política que hacían los montones de... Bueno, mezclando todo. Que citaba pero Navarro. No solo mezclaba eso. Pero, pero mezclando así porque se equivoca, porque se le caen... No, con mucha mala leche. Ah, sin lugar a dudas. Pero mezcla otra cosa que tiene que ver con el amigo Joclender. Sí. ¿Qué dice? El título ya de movida es Política desquiciada. Joclender tenía razón. Esto fue publicado el miércoles, 1 de agosto. Y uno de los párrafos dice... Si la política está desquiciada, ¿qué hablamos de la redacción de Clarín, por ejemplo? Y ahora Joclender tenía razón, ¿vio? Bueno, Joclender describió varias veces cómo muchachos del batallón militante, que responde a la cámpora, se movían con total libertad por las cárceles, reclutando simpatizantes para sus actos. El batallón lo desmintió, pero las apariciones en estos actos del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, condenado hace poco a 18 años de prisión por haber quemado y asesinado a su mujer, parecieron darle la razón a Joclender. De inmediato es posible plantear un estremecedor interrogante. ¿Tendrá también razón el parricida sobre los desmanejos de fondos públicos de EVE en la Fundación de las Madres que investiga el juez Norberto Yarvide? No sé si es para... Es muy gracioso si no fuera tan hijo de una... No, y yo siguiendo con ese tipo de especulaciones, el joven periodista Van Der Kooi, entonces periodista deportivo, fue uno de los jóvenes periodistas que tuvo una reunión famosa con Jorge Rafael Videla, que es la siendo, que citaba el Chino, siendo dictador, y en donde él le hizo una pregunta muy comprometida, que ya se conoce, respecto de cómo podemos hacer los periodistas para ayudar a la Argentina y demás. Entonces... Siendo el genocida más grande que ha pisado la Argentina, que yo, ¿tendrá también los mismos, habrá cometido los mismos delitos Van Der Kooi, que se sacó una foto con él y lo elogió y le dio la mano? Está bien, sí, por contigüidad se llama esto. Es así, por carácter transitivo. Exactamente. Pero bueno. Tremendo, además, tremendo. Algo chiquito, creo que Vázquez va con Z, pero... Bueno, vale, eso, pero... al margen. Eso ahora, lo menos, lo menos. Ya los echaron una de las cosas que decía Bonelli era que esto vulneraba la ley. Para no dejarnos mentir, están Página 12 y La Nación. ¿Qué dicen en sus titulares? Página 12 dice, dentro de los términos de la ley, un textual, ¿no? El Tribunal Oral número 20 informó que autorizó las salidas de Eduardo Vázquez. Los jueces Patricia Maldio, Pablo Laufer y Luis Niño difundieron un comunicado en el que explicaron que dieron autorización a Vázquez para salidas a eventos culturales y que el trámite de los permisos está consignado en el legajo de personalidad del preso. Bueno, dijo eso lo dice Página 12 porque está comprado por el gobierno acá. Seguro, ¿qué dijo? Seguro. Seguro que La Nación dijo algo contrario. Sí. Un juez había autorizado las dos salidas del ex baterista de Callejeros. Lo habilitó para participar de un evento cultural de una agrupación kirchnerista fuera de la cárcel. Bueno, y acá no se trata de ninguna cosa, no es que estemos de acuerdo con que Vázquez tenga que salir, ni ninguna de esas cosas. Digo, a ver, señores periodistas... Ni siquiera nos gusta cómo toca la batería. No, ni siquiera nos gusta Callejeros. A ver, ahora, usted es periodista, sale un tipo, no hace dos llamados telefónicos. No los hace. ¿Y por qué sigue repitiendo lo que ya le demostraron que es mentira? Hay como decía el filósofo contemporáneo Gustavo Bulla, mala leche, viejo. Hey, sí. Queda demostrado que el problema no es la ilegalidad, sino que sean actos kirchneristas o que populares, porque ni siquiera... Digo, a veces el periodista la pifia y por una cuestión de no reconocer el error... se mantienen sus 13, como se dice, pero esto sería, qué sé yo, si digo va a llover y, sí, sí, y sale el sol, va a ganar River. Sí, y... mantenerse en sus 13 tampoco, en todo caso se hace el Gil. Bueno, o no, o trata de decir, bueno, pero yo dije que iba a ganar River, pero si jugaba la Bruna y no sé quién más, pero como no juegan más, perdieron. Eso es. Ahora, cuando esto forma parte de una campaña montada de oposición al gobierno y demás, ya no es que un error de cálculo, sino es mentira planificada. Yo creo que hay una tanda a punto de desplomarse sobre nuestras cabezas. Es y tenemos un audio más que vamos a ver cómo corre, nos lo metemos en el tiempo que nos queda. ¿Decimos el teléfono? Sí, dale, 0800-222-1270. Llamen y a la vuelta, si hay algún llamado, lo dejen mensajes. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy. En el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, el torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Una vez más, Radio Provincia, en los premios Martín Fierro Federal. Los Salieris del Tango, con Marcelo Estefanel, nominado por APTRA, Mejor Programa Música Ciudadana. Glostora Rock Club, con Walter Lencina, nominado por APTRA, en el rubro Música Pop Moderna Jazz. Radio Provincia, en los premios Martín Fierro Federal. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda: no guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un consejo de el Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. Un juguete por una sonrisa. Campaña Día del Niño 2012 en la radio pública. Juntamos juguetes en buen estado para repartir entre comedores populares de la zona. Un juguete por una sonrisa. Acércate a Radio Provincia, calle 53, casi esquina 11. Y sé parte del trueque más lindo. Un juguete por una sonrisa. Fin del espacio publicitario. Sí, buen día para nosotros y los medios. Con relación al tema este de las cárceles que estuvo tan en boga esta semana, yo me pregunto, el Servicio Penitenciario Federal, que depende de la Presidenta, que depende de Nación, los presos tienen actividades, tienen cárceles modelos, lo han visto los diputados de la oposición, y eso no sale en los diarios, sale el hecho de que si salen o no acompañan. Ahora bien, a la Provincia de Buenos Aires, al Servicio Penitenciario Provincial, los presos se le escapan, a los 8 días de haberle decretado una condena ejemplar de 30 años de prisión, se escapan. Hay otro caso también que es todo con la connivencia de las autoridades penitenciarias. Y yo me pregunto, eso sale en la página 37, 38 de los diarios como una nota de prensa de un octavo de columna. Los periodistas, algunos medios y a los políticos en general, habría que hacerles hacer un curso de valores, un curso, habría que resucitarlo a Max Scheler y que les dé un curso de lo que está bien y lo que está... Habla Carlos de la Boca. Con respecto a los batallones culturales lo que hay para los presos, el señor Videla no tiene derecho a pertenecer a esos batallones culturales porque él pertenecía al Escuadrón de la Muerte. Eso que han pertenecido al Escuadrón de la Muerte, ¿tienen ese derecho? Porque hay que resocializarlo también. Como siempre, es un programa muy bueno. ¿Qué tal, chicos? Habla Mirta de la Loma. Estaba escuchando el Chino Navarro, realmente, qué pasión que pone, pero ¿saben qué es lo lamentable? Que yo también lo vi en directo, ese reportaje, y a ellos les llueve café. O sea, que no es ninguna novedad, pobre, lo que dice él, como dicen ustedes ahora, y a ellos no les importa nada. O sea, que de acá al 7, lo único que tendría que hacer el gobierno para que la ley de medios se ponga bien firme es que se vea y se revea a quién venden las otras emisoras que tiene Clarín, porque si no es el cuento de nunca acabar. Él puede vender y te quedarse con 5, no sé cómo es la ley, y las otras 5 vamos a ver a quién se las vende. Entonces, que no le den tanta bolilla, que la gente ya se sacó la careta, pero realmente da indignación. Otra vez, hasta el 7 de diciembre sufrir lo mismo, parece la 125 esta, pero Clarín no va a cambiar nunca. Bueno, un beso grande, hasta luego. Como siempre, maravillosos los oyentes de Nosotros y los Medios. Ahí estaba Mirta de la Loma hablando último, antes Carlos de la Boca. De la Boca y Fernando de Capital, los porteños más bonaerenses que conozco. Sí. Y Fernando hablando de la cadena del desánimo y el miedo. Sí, sí, de cómo hay cosas que se ocultan, cosas que no, que las dice precisamente la presidenta Cristina Fernández y la cita Nelson Castro. Todo eso en un audio que se viene ahora. Mira vos. Entonces, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y recordemos, hablamos de dos personas que nos estaban sacando el laburo. Uno fue el Chino Navarro enfrentando a capa y espada a los bonaires. Y otro fue Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia, que en un reportaje maravilloso con Jorge Rial, digo, maravilloso, en serio, muy buen reportaje de Rial y muy claro estuvo Gabriel Mariotto. Recomiendo, está en internet, escúchenlo todo, es muy largo. Pero vamos a escuchar algunos de sus acertos con otras cositas llenas de la nata y cosas. Aquí el problema no es Clarín como Clarín, es Clarín en tanto monopolio. Entonces lo que no puede haber es monopolio, después cada uno puede opinar lo que quiera. Y está muy bien que eso ocurra. Lo que pasa es que en la Argentina, cuando hay un monopolio, alguien se queda con la voz que le corresponde al resto. Todavía el monopolio sigue siendo un espacio infranqueable, hasta el 7 de diciembre, cuando tienen que cumplir con la ley. Y el 7 de diciembre se va a potenciar la posibilidad que haya distintas voces y que cada uno diga de dónde está opinando. Y puede haber este tipo de confrontaciones, que cuando son honestas, enriquecen a la sociedad. ¿Esta fue honesta? A mí me parece que esta en particular es producto de enconos donde el grupo monopólico le pasa la factura a aquellos que se atreven a tener otras posiciones. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chiche, ¿cómo estás? Bien, ¿cuándo se recibió esto? Mira, se recibieron en los últimos dos días varias intimaciones, no solo en Canal 13, sino también en Cablevisión, Radio Mitre, uh-huh, en los distintos medios del grupo, con lo cual son notificaciones absolutamente irregulares y que incumplen abiertamente el fallo de la Corte, que dejó en claro que hasta el 7 de diciembre ese artículo está totalmente suspendido. En el peor de los casos, ese día 7 de diciembre es cuando comenzaría a regir el plazo de un año del 161. ¿Lo recibió solo el grupo Clarín? Porque no es el grupo Clarín el único que tiene multiplicidad de medios cuestionados. Digo, ¿los otros grupos lo recibieron también? Nosotros tenemos algunos indicios de que podrían haberlo recibido otros grupos. ¿Y la respuesta de ustedes cuál va a ser la del grupo? La están estudiando en este momento nuestros abogados, pero obviamente vamos a denunciar esto donde corresponda, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que, por hasta donde vos sabés, los únicos que lo recibió es el grupo Clarín. Sí, hay versiones que lo habrían recibido otros medios también, pero yo esa información no la tengo. A ver. ¿Lo recibió solo el grupo Clarín? Nosotros tenemos algunos indicios de que podrían haberlo recibido otros grupos. O sea que, por hasta donde vos sabés, los únicos que lo recibió es el grupo Clarín. Sí, hay versiones que lo habrían recibido otros medios también, pero... Sí, los otros grupos lo recibieron también. ¿Y la respuesta de ustedes cuál va a ser la del grupo? Y por fuera de Clarín, prácticamente ninguno de los medios podía dar cuenta de una voz lateral a lo que el monopolio diseñaba. La discusión en la sociedad de la ley de medios generó una posibilidad de emerger nuevas voces. Y bueno, nos estamos acostumbrando a vivir en esa pluralidad. Entonces, los periodistas podemos, yo estudié periodismo y me considero periodista también, podemos optar ahora. Y eso genera este tipo de ruidos hasta que nos acostumbremos a vivir en democracia comunicacional. Papanata. Bien, buenas noches. Damos paso, gracias. Damos paso a la cadena nacional del miedo y del desánimo. En un rato vas a ver declaraciones exclusivas de Drácula, de Frankenstein y del hombre de la bolsa. Y cerramos con el payaso Maraonda. Bien. ¿Mm? En otro anuncio de la cadena de la felicidad, Cristina presentó el nuevo billete de 100 pesos con la cara de Evita, que no sirve para los cajeros automáticos. O sea, parece que hubo un error, que ahora lo desmienten, no está claro. O sea, pasamos del roban pero hacen al roban pero lo hacen para el orto. Aunque en realidad eso de que el billete de Evita no sirviera para los cajeros automáticos es una manera de proteger a Evita, porque la protege de las salideras. Además, usted no es Evita. ¿Cómo que no, la nata? Ya lo dije y cumplí. Volveré y seré chicone. Excelente. Volveré y seré chicone. Perfecto. Volveré y seré chicone. No contaban con mi astucia. Pues es que es tanta la confusión que a mí el otro día un tachero me embocó uno de 100 con la cara de Guido Zuller. Ahí lo tenés al pelotudo. Y el otro tema es un libro escrito por dos periodistas uruguayos que muestra claramente lo que se podría llamar la feliz convivencia de Víctor Hugo con la dictadura uruguaya. Acá se transformó en un rabioso antimilitarista, dijo alguna vez en un reportaje, no tengo ni siquiera el teléfono de un militar, y allá jugaba al fútbol todas las semanas en un cuartel que se había convertido en un campo de concentración. ¿Te imaginas a Víctor Hugo haciéndose un fulbito en la ESMA? Bueno, de eso le vamos a hablar. ¿Y la nata está al frente de esa operación? No, yo creo que la nata es uno de los periodistas que forman parte de la línea editorial del Grupo Clarín. Yo los veía hasta no hace mucho en el mismo barco, ideológicamente hablando, a Víctor Hugo y a la nata. No me los imaginaba en el mismo lugar. Es posible, pero se van reacomodando las posiciones personales producto de los distintos matices. En este caso, yo creo que Víctor Hugo sigue siendo ese mismo Víctor Hugo y Jorge asumió un rol más vinculado con la línea editorial del Clarín. Es funcional a los diseños editoriales del Grupo Clarín. ¡Atención! Y sigue siendo, ya no progresista, pero sigue siendo un gran transgresor. A ver. Fíjese, el mundo se cae a pedazos. Él y Manieto dicen que la Argentina es un incendio. Y me dedica a mí, no sé cuántos minutos, como si fuese algo importante. Eso es transgredir. Tiene a Manieto cerca todos los días. Y en vez de preguntarle a Manieto cómo era que le daba letra al general Gallino, el jefe de los torturadores, se va a un cuartel uruguayo. Se aprovechan de mi nobleza. Con la locura de la ley de medios en adelante, todos nos hemos sacado la careta. A mí me tocó el rol que me asigne, Jorge. El que vos quieras. Ningún rol comparado con la maravilla de elegir a Manieto. A vos te tocó quedarte sin las madres, sin las abuelas, sin los nietos, sin los que luchan por la pavada de los derechos humanos, como vos decís que estás podrido de eso. Pero todo eso no se puede tener al mismo tiempo que lo que tenés ahora. Tenés todas las trompas botox de la ciudad, tenés a los pibes llenos de idea y de guita del PRO, tenés Monsanto, que es un capítulo, te digo, fantástico de Argelix. ¿Leíste eso, no? El capítulo de Monsanto, el de Moreno, los dos de Clarín y el tuyo cuando fuiste a ofrecerte a la embajada norteamericana son geniales. Después, a mí los del gobierno me engancharon con la privatización esa de las AFJP, con lo de YPF, con aerolíneas. Siempre me gustó esa, ¿viste? Esa dignidad de no aflojarle nada a Estados Unidos, la asignación universal, el fútbol para todos, la ley de medios y los 10 millones que me dieron, claro. Y a vos te enganchó Mañeto, por convicción. Porque vos con la guita, como siempre, nada, ¿no? Estás dando la vida por Mañeto. No te es fácil físicamente, parece que te arrastraras un poco, que no respiras bien. A mí me parece genial que vos digas, la última parte de mi vida, si fuera ahora, se la voy a dar a Mañeto, se la doy a él. ¿Qué se pasa, Clarín es malo y que se queda con el bueno? No, no. Aquí no hay buenos y malos. Lo que hay es un diseño monopólico que atenta contra la libertad de expresión. Bueno, no entendí qué quiso decir eso de... A la nata, ¿le importa o no le importa la plata? No me quedó claro. Víctor Hugo está muy metafórico. ¿Qué pedazo de felpeada le pegó el Yoruba? Qué lindo. Nunca lo había visto a Víctor Hugo. No soy muy escuchador de su programa periodístico, digamos. Pero nunca lo había visto tan punzante en las cosas que dice. O sea, lo he visto... Lo he escuchado decir cosas directas, este es un tal por cual, pero esta ironía y este sarcasmo no lo había visto. Después no otra cosa que no entendí, el chiste del billete de 100 y el taxista. ¿Cómo le pueden dar un billete de máxima denominación como vuelto? Claramente, la nata dice, me dieron, como chiste dice, me dieron como vuelto un billete de 100 con la cara de Guido Zuller. ¿Con cuánto pagaste, la nata? ¿Con un billete de 370? ¡Estúpido! ¿No te das cuenta que no...? ¡Ah! Bueno, sí, bueno. Sí, ya nos vamos, sí, hombre. Sí, ya nos vamos a ver a la nata. Bueno, cagamos a tiro. Clarísimo, Víctor Hugo Morales. Clarísimo, esto parece que estamos en Radio Provincia, así que estuvo muy bien Gabriel Mariotto, que es una chupada de medias alevosa, pero realmente estuvo muy bien Gabriel Mariotto en el programa de Real. Y la nata realmente está, bueno, Chiche Helblum defendiendo, digamos, lo indefendible. No, no, muy bien. Pero este quiere ser Tato Bores, ¿no? Muy bien Echevers, el diario del grupo Clarín, que dice, aparentemente hay rumores, señor, sí, se le envió a 20 grupos, entre los cuales estaba el grupo Telefe, el grupo Vilamanzano, el grupo Haddad, y otros tantos de distintos lugares del país. Igual, y eso es más fácil de comprobar, de militante es de la Cámpora o no. De cualquier modo, convengamos en que el tipo que hace lobby para Clarín está bien, y de última dijo, hay indicio de que sí. Chiche volvía a ponerlo en duda, Chiche se encargaba de poner en duda esa cuestión. En fin, así bueno, estamos, no vamos, así no están vamos, los medios. Así está Ivana Casas en esta mesa, vamos, Martín Gómez de La Pecera. ¿Dijimos quiénes están allá? Sí. Gustavo Tenaglia y Poffer. Y Poffer, bien, un saludo para ellos y un agradecimiento. Gustavo Bulla, aquí quien les habla, Gustavo Gordillo, todos nosotros, el sábado a las 13 horas exactamente, por Radio Provincia, volvemos. Aunque vengan degollando, estamos acá. Y si vienen degollando, por ahí no estamos, pero en fin. Ahora nos echaron. Nosotros y los medios, no fuimos.